Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito de rock and roll aquí en Vega Baja Radio. Ya sabéis, nos encontráis en la 90.9 si estás por la FM de aquí de la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn colocando Vega Baja Radio. Hoy aquí en el garito de Gruay, a mitad de mayo, dedicamos el programa a uno de los rincones más elegantes y provechosos que conocemos. Una antigua cristalería convertida en tienda de ropa, discos, complementos vintage y regentada por gente guapa y bastante maja. Hablamos de Delia Store en calle Delicias 19 de Madrid y, por si fuera poco, también editan y distribuyen bandas con el nombre de Delia Records. Esta tarde disfrutaremos de su música recorriendo diferentes estilos: punk, rock and roll, garage, stoner, folk, blues, power pop o psicodelia sonarán en tus oídos. Si quieres sentirte sucio pero a la vez auténtico, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Sí, amigos. Hemos empezado con esta banda, que bueno, es una de las bandas que más vemos en forma dentro del mundo del rock and roll. Ellos son Los Cavernas y también forman parte de la familia del equipo Delia Records. Hoy tenemos aquí en el garito de Gruay especial Delia Records. Vamos a intentar en una hora aglutinar un montón de bandas y bueno, vamos a aprovechar a pinchar ese vinilo que ya nos dijo Manuel que era un pepinazo tras otro. Algo Sucio, volumen 1, y bueno, desglosaremos además de ese vinilo algún disco, algún CD que también nos pasó. Y vamos a aprovechar también este disco de Los Cavernas, Welcome to Fabulous Los Cavernas, para que nos acompañe durante todo el programa y bueno, nos dé tiempo a hablar un poco de estas bandas y a darle la vuelta al vinilo y esas cosas. Los Cavernas, que empezaron en 2004, pero en 2009 el trío se convirtió en cuarteto con un cantante de raíces rhythm and blues y soul, dando a la banda un sonido más negro. Y bueno, ya sean cuarteto, trío o dúo, obreros del rock and roll que no paran de patear escenarios. Los Cavernas, como bien dicen, son un cañonazo picante directo al cerebro, vibrantes temas propios y versiones con un genuino estilo cavernario. Y comenzamos con este álbum llamado Algo Sucio, volumen 1, 15 piezas underground. Casi todos los temas son inéditos. Y bueno, un disco coeditado conjuntamente entre las bandas que intervienen con la colaboración de Monasterio de Cultura y Delia Records. Comenzamos con los Phonocaptors, ese cuarteto instrumental de rock influenciado por la psicodelia, el garaje, el surf y la ciencia ficción. Tema extraído del Danse Macabre de SLP y escuchamos el que abre el álbum, La Cara A, primer tema llamado The Dark Surf Returns. Fono Captors. Continuamos ahora con una banda de Toledo llamada Varanasi, garaje, rhythm and blues, rock and roll, beat directo a tu cerebro. Desde Toledo, como decimos, Varanasi y este tema llamado Una Vuelta Más. Practicantes de un rock and roll claro y muy directo con letras en castellano. El tiempo es un gran hijo de puta, te mata a ti y a todo lo que amas, pero también te enseña a disfrutar mejor de lo que ofrece la vida. Estas letras nos dicen 74, que es el 74, la línea divisoria que se puede trazar entre la gran época del rock pionero, creador y fecundo y la era posterior, las otras cosas. Continuamos con este Cool I Pull I Spell on You Again de los 74. I don't care what the people say. not in vain. All chills round down deep into your heart. Especial de Elia Records en el garito de Gruay. Continuamos destripando este pedazo de LP Algo Sucio volumen 1 con los Cavernas. And now you're talking about him. I am what I am. So 1+1 and it only helped. And all smell. There were 4 years in our hell. Give me 5 and I take you home. How right I am. How right I am. How right I am. How right I am. Moment. I know you're talking about him. No one, no one is in the middle. 1+1 and you only have. How right I am. How right I am. How right I am. How right I am. Go ahead. Como suena la peña, ¿eh? Los Cavernas. Espectaculares. Bueno, y seguimos con ellos también. Así aprovechamos, paramos un poco la máquina, respiramos. Y os vamos a hablar de este dúo que también nos ha gustado bastante, de Toledo, Black Bass. Hablamos de Fernando Díaz al bajo y voces y Alberto Mayoral, batería y voces. Anterior tema de los Cavernas inédito y este llamado El Color de los Black Bass también, hasta la fecha. Buena forma de saber de sus pasos y hazañas es dejarse atrapar por su sonido pantanoso y cargado de fuerza. Continuamos con el stoner rock de los Black Bass aquí en el garito de Gruay. We'll be right back. Continuamos con el rock mugriento directo a la yugular que anima al espectador a morir o matar bailando. Ellos son Phantom Crest. The Who Song. Llegará otra vez sin avisar cuando. posibilidad. Algo sucio, 15 piezas underground, es la propuesta, este volumen 1 de editado en Delia Records, Monasterio de Cultura y las bandas que intervienen en este álbum. Como decíamos, sucio y potente porque ha hecho que, bueno, que saltara todo aquí en el garito de Groay. Si os ha gustado la cara A del vinilo, agarraros porque la cara B es una bestialidad. Y prueba de ello es la banda que abre esta cara B de este álbum Algo Sucio. Ellos son Gamónides y, como nos dicen, es la cara oculta de Ganímedes, el satélite de Júpiter, pero también es el hermano malvado del homónimo príncipe troyano Zeus, de Zeus. Gamónides es también la cara oculta y malvada de Marco y Edu Hollywood Sinners y de Chuso, de Jesus, así como de una de las múltiples mutaciones humanas de Carlos Flaco. Otro tema inédito que se marcan en este LP, llamado Cardíaco, una de nuestras bandas favoritas aquí en el garito de Groay, Gamónides. La verdad. Bueno, amigos, seguimos aquí a piñón con esta banda TV Explosion, banda garajera con la única intención de haceros pasar un buen rato y desgastar suela. Androides Girl. Ahora con la última esperanza del blues guarro. Proyecto también de Cristian El Grasas, de la moto de Fernán, Islas Marshall. Thank you. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Avanzamos en el programa y nos metemos de lleno en esta sección desde México DF que nos manda nuestro amigo Rodrigo Akasok, a la que llamamos tratamiento de shock. Y nos dice que el sello inglés Dirty Water Records, en su búsqueda de nuevas bandas de distintas partes del mundo, encontró The Cavemen, a la que se puede convertir en la próxima nueva banda favorita de todos los seguidores del punk, filoso, cañero y salvaje. The Cavemen es un joven cuarteto formado en 2012 en su natal Nueva Zelanda por aficionados de los Dead Moon, Ramones, The Cramps o Stooges. Además de también ser fieles amantes de la cerveza fría y la vida nocturna llena de excesos. Fue en 2015 que, con sus escasos conocimientos, lograron grabar su álbum debut a través de una disquera local, pero al cansarse de la aburrida movida de su ciudad natal, decidieron emigrar a Londres en busca de un mejor futuro para la banda y obviamente mejores fiestas. De esta forma fue que llegaron con el sello Dirty Water Records, quien sin dudarlo decidió reeditar su álbum debut. Su primera placa está conformada por 13 bombazos sonoros de puro punk and roll de baja fidelidad, gritos ensordecedores y letras que hacen referencia a su agitado modo de vida. Como muestra, basta escuchar el tema abridor, Mentally Hill. Te encuentras en el garito de Gruay y esto es tu tratamiento de shock. The Cavemen. El común de todas las canciones es su furia y que nunca rebasa los 2 minutos de duración. Son cortas bombas auditivas que amenazan con hacer explotar los oídos de todos los que los escuchen. Para muestra está este Fuck for Hate. The Cavemen en tu tratamiento de shock. Fuck it! Y por último, estos cuatro cavernícolas en Skullsack, además de incitar al poco descontrolado también, dejan en claro su oído por la escuela. Aquí, hasta aquí vuestro tratamiento de shock. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos hoy miércoles 18 de mayo en La Gramola, estarán Messerchaps. Seguimos sábado 21 de mayo en La Gramola de Orihuela con nuestros amigos Garaje Florida, que además un día antes también estarán en tierras alicantinas, Garaje Florida. Y ya nos vamos la semana que viene, viernes 27 de mayo, los Warrior Soul, y sábado 28, Arena, también en La Gramola de Orihuela. No olvidaros que este sábado por la noche también tenéis el 23 aniversario en el TNT Blues de Cox. Tony pincha discos a los mandos para haceros bailar hasta el amanecer. Y del 19 al 21 también tenemos el Surforama en su 13ª edición en el Spy de la Rambleta de Valencia. Más información en festivalsurforama.es. Y nosotros continuamos con las fiestas, conciertos por la tarde en la emisora, en el Biergarten de la emisora de Vega Baja Radio en Daya Nueva, Alicante. Fiesta Llena tu Cabeza de Rock en Directo Metralla y Eversión. En la autocabina, Topete y Coco Lenden. Continuamos con un dúo también de la familia Delia Records. Ellos son Árida. Bueno, ahora sí, ya nos tenemos que ir. Se nos quedan en el tintero un montón de bandas de la escudería Delia Records. Santa Cruz, que ya los conocéis, nos hemos pinchado por aquí. Pravda, Preparativos para Bodas, Cerdito o El Camino. Cractus o The Barts, son bandas que sonarán próximamente o si no, para la siguiente temporada. Los podéis encontrar en el catálogo Delia Records. Ha sido un placer compartir este especial Delia Records con todos vosotros. Ya sabéis que repetimos esta emisión el sábado y el lunes a partir de las 12 del mediodía. Y también lo podéis encontrar en la web www.vegabajaradio.com en el podcast. No dejar de ir a los conciertos y apoyar a las bandas porque, bueno, no paran de sonar y de tocar al lado vuestro. Un placer, como digo, y un saludo de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Do it too.